Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, saliendo los aires de medio centenar de emisoras por toda la galaxia y más allá, difundiendo estas maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta. Estamos entrando en el verano en el hemisferio septentrional, estamos entrando en el invierno en el hemisferio meridional, pero en este caso hablamos extensamente en esta edición de festivales de música que llegan con el buen tiempo al norte del planeta. Aunque en este caso la música nos llegaba desde el sur, desde Brasil, la música de Ilê Aiyê, celebrando además 50 años de trayectoria este que fue el primer bloco afro fundado en Brasil, ejemplo a seguir por muchos que vinieron después y que estará actuando. Bueno, pues ya veis que suena esta musiquita que nos suele acompañar cuando hablamos de festivales, de conciertos, de música en directo en definitiva, porque son nuestras Mundofonews. Y en este caso vamos a hablar de bastantes festivales, como digo, y uno de ellos es el Festival Mimo. Tiene lugar en la bonita ciudad de Amarante, en el norte de Portugal, entre los días 19 y 21 de julio, y allí se podrá disfrutar del arte de Ilea, y a quienes escuchamos con esta Deusa do Ébano, diosa del ébano, y más propuestas brasileñas estarán allí presentes, como Marcelo G. Dois, Jacques Mollerenbaum con Fred Martins, en compañía de Joana Mendoeira, y Vibraciones Africanas con Femi Kutia, The Positive Force, Baseko Kuyate, o el encuentro latinoamericano-africano de Neuen Afrobeat con Dele Sosimi, entre otras propuestas. Seguimos con Conexión Afro. Vamos a escuchar ahora un estreno que es el single de lo que será el próximo disco de Momi Maiga, artista senegalés, aunque afincado en Cataluña hace ya unos años, y que presenta, pues eso, el que será su segundo disco. Se llama El Disco y la Pieza Cairo, que quiere decir paz en mandinka, y suena como vamos a escuchar. Y después mencionaremos algunas de las programaciones de este verano donde va a estar presente Momi Maiga. Thank you. oíamos Cairo de Mommy Maiga, adelanto de su siguiente disco, el segundo homónimo, junto con esta pieza, se llaman los dos así, Cairo, Paz en Mandinka, y este disco pues está dedicado a eso, es bastante claro el título, y además en él combina instrumentos de su tradición como el tambor sabar o la cora, por supuesto. Él también canta y también tiene arreglos para violín y violonchelo, en un encuentro entre instrumentos africanos y de la tradición europea. Y Mommy Maiga va a estar presente, por ejemplo, en Rudolstadt, un festival que tiene lugar en Alemania entre el 4 y el 7 de julio. Además de él estarán, por ejemplo, Divan Hanna, Emilia Lajunen y Eero Grundström, Eric Bibb y Babito Ba, Maya Youssef y también el proyecto Silent Tears Last Yiddish Tango, es decir, Lágrimas Silenciosas, el último tango yiddish, del que hemos hablado además con nuestro amigo Daniel Rosenberg, uno de los principales hacedores de este proyecto ya hace algunas ediciones de Mundofonías. Todo esto, como decimos, será en Rudolstadt. Unos poquitos días después, también en el mes de julio, entre los días 11 y 14, también se podrá ver en directo a Mommy Maiga en su tierra de adopción en Cataluña, concretamente en el Festival FIMT, en Vilanova y la Geltrú, donde se podrá escuchar igualmente y disfrutar de la música en directo de Ainur, a Antonio Castriñano, Pep Jimeno Butifarra desde Valencia, Marala o Le Mecano, entre otros. Otra cita europea del verano, muy habitual, es Forde Festivalen en Noruega. Tendrá lugar entre el día 3 y el 7 de julio. Allí estarán presentes, por ejemplo, Alido Angonultas, Aziz Abrahim, Mubakar Traoré, Jermund Larsen Trio, Groove Ann, Kobotown, Moina o Nalios Lyon. Y también, por ejemplo, el dúo de Susu y Maher Sissoko, dúo sueco-senegalés. Ambos tocan la cora, al igual que Mommy Maiga, y cantan. Susu además también toca la guitarra y estarán también presentes en ese festival de Forde. Les vamos a escuchar en una recopilación que se acaba de publicar por el sello Putumayo, titulada Café du Monde, Café del Mundo, una pieza Smohander que aúna esas sonoridades del África Occidental y escandinavas. Susu y Maher Sissoko. Små, små händer sträcker sig efter mig. Små, små trevande steg söker någon att hålla i. Jag vill stoppa tiden, samtidigt se dig växa. Ett leende

Pues oíamos antes a Susu Imahel Sissoko y después hemos continuado con música de Bután. Música de un grupo llamado Baladistas de Bután, Bután Baladirs. Y el disco se llama Tu cara es como la luna, tus ojos son estrellas. Realmente está en inglés. Your face is like the moon, your eyes are stars. Un disco del sello Glitter Beat, producido por Ian Brennan, un prolífico productor al que conocemos aquí ya, sobre todo los veteranos de Mundofonías. Y este disco lo han grabado con un conjunto de artistas que viven en una localidad a las afueras de la capital, Thimphu, que interpretan piezas en un idioma bastante particular, el Choekei, que casi ninguno de los butanenses habla. Es un idioma practicado por los monjes budistas. Estos artistas se acompañan de instrumentos como el emo, que es un salterio de macillos, el chiwan, que es un violín de dos cuerdas, la flauta de madera o, por ejemplo, el que hemos oído, el drum niel, que es un laúd con tres cuerdas dobles. Y este artista que hemos escuchado, Kinley Dorji, lo tocaba y además cantaba esta pieza, El sol ha salido entre las nubes. Pues una producción bastante especial de un país que no se prolifera demasiado en producciones musicales que salgan de sus fronteras, así que es especialmente interesante. Como decíamos, eran los Bhutan Baladirs. El estreno de este disco sumamente interesante que nos llega desde ese país encajado entre China y la India ahí en medio del Himalaya. Y bueno, los oyentes estarán pensando, pero si está sonando la música de las Mundofonías, ¿se les ha debido olvidar quitarla o algo? No. Es que precisamente este proyecto va a poder ser disfrutado en directo en algunos escenarios. Seguimos hablando de festivales que tendrán lugar en las próximas fechas. Uno de ellos es uno también bien veterano, como es el WOMAD de Inglaterra, que se celebrará entre los días 25 y 28 de julio, y por ahí entre muchísimos otros estarán actuando el London Afrobeat Collective, Ars Nova Napoli, Irai Afonso, el espectáculo Kawali Flamenco, Soema Montenegro, las artistas Wagogo desde Tanzania, Zawose Queens, cuyo disco también estrenamos hace poquito, Kwashibu Area Band, Asma Hansawi con Benat Timbuktu, más Kawali con Faisal y Fais, Sekou Keita, Tartar Elena o los ingleses The Breath, además de Bhutan Balladeers, entre otros. Otro festival muy recomendable para los que puedan llegar hasta allí, a Borneo, la parte de Malasia de esa isla, la provincia de Sarawak en concreto, es el Rainforest World Music Festival. Tendrá lugar entre el 28 y el 30 de junio. Allí estarán actuando, por ejemplo, Kitaro, Alena Murán, All Right Mela Mit Santu e Imar Hanna. Otro festival que tiene lugar en este caso entre los días 27 y 30 de junio, también de larga trayectoria, es el MET, Festival MET de Loulé, localidad situada en el sur de Portugal, en el bonito Algarve. Por allí estarán actuando Cumbia Boruca, Dubiosa Collective, los portugueses Cala de Espello, otros portugueses orientalizantes también, podríamos decir Alba Luna, junto con un músico egipcio, Ahmed Hamdi Musa, Guzmán Ale desde La Reunión, desde Cuba, Roberto Fonseca, desde Cabo Verde, Tito París, Alcázar, Compañía Algazarra, Cristina Branco, Vixiga 70, entre muchos otros, son los que se darán cita en ese MET de Loulé, días entre el 27 y el 30 de junio. Pues a Baluna vamos a escucharlos precisamente con una pieza de su nuevo disco, el sexto. El disco se llama Enneat y la pieza es Kazamichin. Hemos oído a Alba Luna con esta pieza Kissing y Chin, una pieza dentro del disco Ennead, la continuación del disco anterior Eptap, que se inspira principalmente en La Ruta de la Seda, un disco con el que ellos además han actuado en un montón de países, desde China hasta la India, pasando por Oriente Próximo, por el Magreb y por todos los rincones de Europa. Eran los portugueses Alba Luna. Y de tantos lugares del mundo, pues también les toca actuar de vez en cuando en su tierra, en Portugal. Como comentábamos, en ese festival Met de Loulé, entre el 27 y el 30 de junio. Hablamos del grupo Alba Luna, que acaban de sonar. Y seguimos hablando de Mundofonews, de música en directo en los próximos días. Sigue sonando la música que nos suele acompañar en estos casos, de Jonan Moyan de Berangüena, desde Zimbabue. Y no a Zimbabue, sino a Segovia, es a donde nos vamos a continuación. Continuamos en tierras ibéricas con otro festival también bien veterano y clásico, como es el Folk Segovia. Se celebra en este año 2024 entre el 4 y el 7 de julio y por allí estarán actuando el Naan, la chilena Pascuala y la Vaca con Arbolito, Collado Project, la Ronda de Voltaña, entre otros. También en la península ibérica, en la preciosa ciudad de Sevilla, tiene lugar otra programación que se extiende entre el 20 de junio y el 14 de septiembre, de lunes a sábado. Es la 25ª edición de las noches en los jardines del Real Alcázar, que este año tendrá, por ejemplo, a Deira Band, Mas Ravilla, Rami Alcai con Javier Núñez, Temperamento, Javi Ruibal Trío, Bernardo Parrilla o Rocío Luna, entre otros. Una programación que aúna músicas populares, entre ellas una buena presencia del flamenco, también jazz, música antigua, música clásica, en ese bonito entorno de los jardines del Real Alcázar de Sevilla. Y a la cantaora que mencionaba mi compañera Araceli hace un momento, Rocío Luna, la estará acompañando un guitarrista bien joven, yo creo que tiene 22 años, si no me equivoco, todavía, y es bastante solicitado. De hecho, lo hemos escuchado aquí en Mundofonías un par de veces, si no me equivoco, en los últimos tiempos con diversos proyectos. Se llama David de Araal. La última vez que le oíamos era con la cantaora Sandra Carrasco en el disco que ella publicaba. Él le acompaña en la guitarra, pero él tiene un disco en solitario publicado hace unos 3 años en el cual colaboran, bueno, gente de altísimo nivel como Miguel Poveda o también la propia Sandra Carrasco. Y eso es lo que vamos a escuchar, esta pieza, estos fandangos, titulado Sueño, perteneciente al disco Mar Verde del guitarrista David de Araal, acompañado, como digo, en esta pieza al cante de Sandra Carrasco. Sueño con tu sonrisa y con tu pelo, sueño con tu mirada hacia el cielo, sueño con un te quiero de tu boca, sueño. Sueño con tu sonrisa y con tu pelo, sueño con tu mirada hacia el cielo.

la botica prima. Uy, no vaya sola, no vaya sola. Yo y lo mío se han enredado. Se han enredado. Ay, como la salsa mora, como oh, la salsa mora. Ay, cómpreme usted esta levita, y usted que gasta cantora. Ay, es prenda que de la hora, si la pone de revés, quítale usted la solapa. Parecerá un señorito como un maniquí francés y no le quite los hirvanes y antes de entrega a la ofrenda porque luego es dependiente y no te el omite en la tienda porque él luego es dependiente. Ay, que a mí me enseñó a querer. Ay, yo maldigo a la persona que me enseñó. Y a mí a querer. Que yo tenía mi sentido. Que yo tenía mi sentido. Y ahora me encuentro sin él. Que dime lo que tiene, dime qué te pasa, cariño. Que dime lo que tienes, dime qué te pasa, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que está tan llorosa. Que dime lo que tienes, que dime qué te pasa, que dime lo que tienes. Hemos continuado en Mondofonías con más flamenco. Hemos pasado a escuchar a David Villarreal con Sandra Carrasco para oír a Laura Marchal con Juanito Campos en este ramillete de Cantiñas. Les hemos oído con motivo de la participación de Laura Marchal en el Festival Infantes Música, que tendrá lugar en Villanueva de los Infantes entre el 2 y el 11 de agosto. Y además de ella también estarán Abraham Cupeiro, Paquito de Rivera con Carlos Cano, flautista cubano, no cantautor andaluz, y también estaba con ellos Hernán Milla, entre otros artistas. Un festival, este Infantes Música, que también reúne otras propuestas relacionadas con la música clásica y el jazz, muy interesantes en esta localidad de Castilla-La Mancha, Villanueva de los Infantes. Y si mencionaba Araceli el palo flamenco de las Cantiñas, pues una buena forma de reconocerlo, particularmente la variante de las alegrías, es cuando se canta tiriti traun traun traun, pues es que es eso. Se está cantando por Cantiñas. Y bueno, bastante flamenco tenemos en esta edición de Mundofonías, dedicada enteramente a Mundofonius, a música en directo. Nos encanta que se prodigue este excelente arte en los escenarios. y uno de ellos es el Festival de la Guitarra de Córdoba. Tiene lugar entre los días 3 y 13 de julio. No es un festival dedicado a la guitarra flamenca solamente. También hay flamenco y es uno de los principales componentes del Festival de la Guitarra de Córdoba, pero también hay jazz, hay rock y otros estilos. En la presente edición estarán actuando, entre otros, José Antonio Rodríguez, el quinteto de Tomatito, el trío de guitarras de Cañizares, Sara Varas, el brasileño de Berto Gismonti, Antonio Rey, la música tuareg de Tarwan Tiri, Alija Tap o, por ejemplo, la cantaora Carmen Linares, que toma su apellido artístico de la ciudad Linares, donde ella nació y que está celebrando sus 40 años de flamenco. Pues fíjate, comenzamos el programa celebrando 50 años de la música de Ilea Ye en Salvador de Bahía y terminamos con 40 años de flamenco de Carmen Linares. Siempre es buena ocasión para celebrar la buena música y las trayectorias de los artistas que nos encantan. Lo curioso es que Carmen Linares en el Festival de la Guitarra de Córdoba no va a tocar con ningún guitarrista porque se une al trío que componen Jorge Pardo, flautista y saxofonista, Carles Benavent, bajista eléctrico, y Tino Di Geraldo, baterista y percusionista, que yo creo que no necesitan mucha presentación, pero bueno, por si acaso diremos que son uno de los pilares, cada uno de ellos, del flamenco contemporáneo de los últimos años y décadas y del enlace de estas músicas con el jazz y otros estilos. Y con Carmen Linares nos vamos a despedir con el disco que ahora se edita, celebrando esos 40 años de flamenco en directo, que cuenta con diferentes colaboraciones, desde Joan Manuel Serrat, a Luz Casal, a Miguel Poveda de nuevo y muchos otros, aunque en esta pieza yo creo que la vamos a escuchar en lo que es su formación habitual, el grupo que la acompaña y que la ha estado arropando en estos conciertos. Tendremos las guitarras de Salvador Jiménez y Eduardo Espín, el piano de Pablo Suárez, el bajo de José Migarzón, las percusiones de Caro Sampela y los coros, jaleos y palmas de Ana María González y Rosario Amador. Nos vamos a quedar con estas bulerías lorquianas en homenaje al recordado poeta Federico García Lorca, con algunas de las coplas de origen popular que él solía interpretar al piano acompañando la voz de la argentinita. Federico García Lorca, como sabéis, asesinado en 1936 al poco de comenzar la sublevación franquista en España. Pues bien, con Carmen Linares y estas bulerías lorquianas vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos Araceli Tzigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras. Ya sabéis que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y por supuesto en la página web mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! El río Guadalquivir va entre naranjo y olivo, los dos ríos de Granada, va donde la nieve al trigo. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, que se fue y no vino. Ay, amor, que se fue por el aire. Ay, amor, ay, ay. ay amor que se fue y no vino. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Anda, alejo, alejo, anda, alejo, alejo. Ya se acaba el alboroto y ya vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Paloma, y han matado a una paloma. su corona, las flores pa' su corona.